Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 18 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre a 4 millas por hora, una visibilidad de 7 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 27 grados, mínimas de 18 con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, miércoles, hay probabilidad de que caiga nieve, que caiga nevada, un 90%, con temperatura máxima de 31, mínimas de 22. Para el día jueves, se esperan cielos nublados, con una probabilidad de un 80% de precipitaciones, con temperatura máxima de 31, mínimas de 21. Para el día viernes, se esperan temperaturas máximas de 28, mínimas de 20, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 60% para que caigan precipitaciones. Y para el sábado fin de semana se esperan temperaturas máximas de 33, mínimas de 27, con cielos despejados, soleados, con una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Está muy frío, inclusive hasta la próxima semana se puede decir que va a seguir estando frío, con probabilidades de lluvias, con probabilidades de nevadas. Entonces, abrigarse muy bien, por favor. Pues sí, el pronóstico, como nos había dicho ayer, ¿no?, de que había probabilidades de lluvia. Yo les dije con lo frío que va a estar, es muy probable que esa lluvia se convierta en nieve. Y pues al parecer, pues nos está diciendo que sí, que el día de mañana nos va a nevar un 90%. Esperemos si vuelva a cambiar el pronóstico y nada más sea pocos momentos, ¿no?, de nevadas. Y bueno, también hay una advertencia meteorológica donde pues nos está diciendo que va a haber áreas afectadas nuevamente de nieve, que van a empezar, bueno, empezaron a las 7:23, hace aproximadamente 45 minutos, y va a continuar hasta la 1 de la tarde. Hasta la 1 de la tarde va a estar nevando, y empezó a nevar en la parte noroeste de Salt Lake y, bueno, Tuela Valley, toda esa área de Tuela, Salt Lake y la parte noroeste, obviamente, que ahí incluye a Tuela, y es donde va a estar esta nevada. No va a estar tan fuerte, está en alerta amarilla. Cuando yo les digo estas advertencias meteorológicas es porque es muy probable de que las carreteras se lleguen a cerrar por tipos de avalanchas o cosas así, cosas por el estilo. Pues están afectadas aproximadamente por 2 pulgadas de nieve, acumulaciones de 2 pulgadas de nieve hasta la 1 de la tarde del día de hoy. Y también informan que las carreteras están muy heladas. Eso quiere decir que el impacto de la nieve en las calles puede causar pues que se resbalen los autos. Y entonces hay que tener mucho cuidado para las personas que ahorita se van a dirigir hacia esas áreas, que están escuchando pues la radio a través de su celular en el carro. Pues tengan mucho cuidado, manejen con mucha precaución. Si no necesitan ir, si no necesitan viajar el día de hoy, no lo hagan, porque pues las nevadas, como les digo, están fuertecitas, se regresaron nuevamente. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.

8 de la mañana con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Bernie Sanders competirá de nuevo en las primarias demócratas presidenciales. El senador independiente por el estado de Vermont, Bernie Sanders, anunció el día de hoy que concurrirá por segunda vez a las primarias del Partido Demócrata para lograr la candidatura presidencial por esta formación en las elecciones del 2020. Sanders, que se define como un demócrata socialista, hizo este anuncio en una entrevista con una cadena de radio pública de Vermont, según informan medios estadounidenses. El senador ya compitió en el 2016 por la nominación demócrata a la presidencia en unas primarias que finalmente ganó Hillary Clinton. Lo que prometió hacer es, al recorrer el país, tomar los valores de los que todos en Vermont estamos orgullosos, nuestra creencia en la justicia, en la comunidad, en la política de base y en las reuniones locales, fue lo que dijo Sanders en la entrevista que cita CNN. Tras 3 años durante nuestra campaña del 2016, cuando presentamos nuestra agenda progresista, nos dijeron que nuestras ideas eran radicales y extremas, explicó el senador también este martes en un correo electrónico enviado a sus seguidores y que publica The New York Times. En ese mensaje se refiere a la necesidad de aplicar nuevas políticas de salud, económicas y educativas, así como la lucha contra el cambio climático y el aumento de los impuestos a los ricos. Bueno, estos 3 años han pasado y ya se han ido, y como resultado hay millones de estadounidenses que se levantan y contraatacan todas estas ideas políticas. Cuentan ahora con el respaldo de la mayoría de los estadounidenses, agrega Sanders, según el diario neoyorquino. Durante su última campaña, el político independiente defendió medidas como la aplicación de un sistema público de salud para todos los estadounidenses, elevar el salario mínimo o extender la enseñanza pública. Están arriesgando su vida, lo perderán todo, la dura advertencia de Trump al ejército venezolano para que abandone su apoyo a Maduro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió directamente al ejército venezolano que retire su apoyo al presidente Nicolás Maduro. En un discurso en Miami el día de ayer en la noche, el presidente estadounidense advirtió que los ojos del mundo entero estaban sobre quienes apoyaban a Maduro, asegurando también que arriesgaban su vida y su futuro al hacerlo. Nicolás Maduro respondió calificando el discurso de Trump como casi de estilo nazi y aseguró que el ejército venezolano se mantendrá unido. Nos quieren imponer como un modelo colonial, o pensamos como Donald Trump y como los gringos, o no somos nada. Nos quieren esclavizar, esa es la verdad, aseguró el mandatario venezolano. Maduro se niega a dejar el poder o a convocar elecciones como le han pedido gran parte de la comunidad internacional. Decenas de países, incluido Estados Unidos, han reconocido ya al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo del país después de que se autoproclamase presidente encargado amparado, asegura la Constitución venezolana. Investigan en Carolina del Norte posible fraude con boletas que le dieron a Mark Harris triunfo para el Congreso. Un agente republicano que el año pasado reunió los votos para un candidato del Partido Republicano que se postulaba para el Congreso realizó una operación ilegal de recolección de boletas y contó con un buen financiamiento, fue lo que dijeron el día de ayer el director de elecciones de Carolina del Norte. el testimonio de Kim Scratch se produjo el primer día de la audiencia para determinar si las boletas enviadas por correo fueron manipuladas durante la carrera por el noveno asiento del Distrito de Estado en el Congreso, que vio al republicano Mark Harris derrotar por poco al demócrata Dan McCready. La carrera, que no fue certificada, dejó al país con las únicas elecciones parlamentarias sin un ganador declarado. Se espera que la Junta Electoral declare un ganador u ordene una nueva elección después de la ausencia. Las pruebas que presentamos hoy mostrarán que un plan coordinado de votación en ausencia ilegal y con recursos sustanciales se realizó en las elecciones generales del 2018 en los condados rurales de Bladen y Robertson, que forman parte del noveno distrito del Congreso de Carolina del Norte, fue lo que dijo Strash al inicio de una audiencia de la Junta Electoral Estatal. Y rescatan atrapados en una atracción en SeaWorld San Diego. Más de una decena de personas atrapadas en una atracción en el parque SeaWorld en San Diego fueron rescatadas el día de ayer, fue lo que dijo la policía. Alrededor de 6 góndolas dejaron de funcionar el día de ayer por la noche, luego de que una gran ráfaga de viento afectó a un interruptor automático en Bayside Skyride, dijo la policía de San Diego a Fox 5 News. Las autoridades estimaron que había entre 15 y 30 personas atrapadas, algunas de ellas en góndolas suspendidas sobre el agua. En total se rescató a 16 personas. Los atrapados fueron bajados de las góndolas con arneses y rescatados por botes salvavidas antes de ser evaluados por equipos médicos. SeaWorld dijo en un comunicado que realizará una inspección minuciosa antes de que la atracción vuelva a abrir. El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos dijo que la temperatura en San Diego rondaba los 9 grados Celsius, 49 Fahrenheit, en el momento del incidente. Según SeaWorld, a bordo de las góndolas había mantas. Y México cerrará su prisión en las Islas Marías. México cerrará su tristemente célebre prisión de las Islas Marías, la última colonia penitenciaria insular en un hemisferio que alguna vez tuvo múltiples ejemplos de islas penales como la representada en la película Babylon. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el día de ayer que México reubicará aproximadamente 2/3 partes de los 659 reos que quedan en las islas y liberará a unos 200 más. Las 4 islas ubicadas a 110 kilómetros de las costas del estado de Nayarit, en el litoral del Pacífico y de las cuales solo una está habitada, serán convertidas en un centro cultural y de educación ambiental. La cárcel se fundó en 1905 en la isla María Madre, cuando Panamá cerró su colonia penitenciaria en la isla de Coiba en el 2004. La de las Islas Marías permaneció como la última de este tipo que seguía operando en América. López Obrador dijo que el nuevo centro cultural en el archipiélago llevará el nombre del escritor José Revueltas, quien estuvo encarcelado allí y escribió la novela Los Muros de Agua. Es la historia de castigos de tortura, de represión a lo largo de más de un siglo, señaló López Obrador sobre la cárcel, que apenas en el 2013 tenía 8.000 reclusos. Lejos de la sangrienta reputación de sitios como la Isla del Diablo, la colonia penal de la Guayana Francesa, cerrada en 1946 y representada en Babylon, hacia el final la cárcel de las Islas Marías, que albergaba a muchos reos de buen comportamiento para los que se consideraba que la prisión sin muros era un paso hacia su liberación o su rehabilitación. A algunos incluso se les permitía vivir allí con su familia. Y familia de mujer boricua que falleció en accidente junto a bebé de 5 meses pide ayuda. Una mujer y su hija de 5 meses murieron el día viernes por la noche en un lamentable accidente en la carretera interestatal 4 en el condado de Volusia, dijo la patrulla de caminos de Florida. Según las autoridades, Henry Villacosme conducía hacia el este en un sobre la I-4, cerca del marcador de la milla 117, con su esposa e hija aproximadamente a las 10 de la noche, cuando un conductor chocó por la parte trasera de su Chevrolet SUV 2001, según FHP. La camioneta se volcó varias veces, fue lo que dijeron los oficiales, lo que provocó que la mujer, identificada el sábado como Ruth Tosado Bonilla, de 22 años, y su hija de 5 meses, fueran expulsadas del automóvil. Tosano Bonilla y el bebé, Angermar Villa Tosando, murieron en la escena. Según FHP, Villacosme, 27 años, sufrió lesiones graves. El conductor del otro auto, identificado como Cayman Hope, de 20 años y residente de Venice, Florida, fue llevado al Centro Médico de Salud Halifax con heridas leves, fue lo que dijeron los oficiales. Los cargos están pendientes contra Hope, según FHP. Sin embargo, la familia de la fémina, quienes viven en Puerto Rico, tratan de asimilar el accidente automovilístico ocurrido a unas 2 horas al noreste de Orlando mientras se dirigían a visitar a su suegro para que conociera a la menor. Ana Bonilla, madre de la joven fallecida, informó a El Nuevo Día que ellos salieron a llevar a la bebita para que el suegro de su hija la conociera, pues tiene problemas de corazón y se podía ir en cualquier momento, pero fue mi hija y mi nietecita las que se fueron, fue lo que declaró Ana Bonilla. Según se informó, madre e hija estaban en la parte posterior del vehículo y tras salir expulsadas del auto, la menor cayó en la grama cercana y murió de camino al hospital. Ana Bonilla, madre de la mujer fallecida, dijo a Telemundo Puerto Rico que cuando conoció sobre el accidente tenía esperanzas de que estuvieran vivas. La pareja se disponía a regresar a Puerto Rico el sábado. La familia pide ayuda comunitaria para poder trasladar los restos de la madre e hija a Puerto Rico. Los interesados en ayudar pueden aportar a la cuenta de Banco Popular. Les voy a dar el número de cuenta si ustedes pueden y quieren aportar. Pues sería una bendición para ellos en estos momentos tan, tan tristes y de duelo. La cuenta es de Banco Popular. El número es 132-014-742. Banco Popular es la cuenta 132-014-742. En otra información, Estados Unidos no podrá aplastarnos, fue lo que dijo en entrevista exclusiva de la BBC con el fundador y dueño de Huawei. Si las luces se apagan al oeste, el este todavía brillará, fue lo que dijo Ren Shenfeng, conocido por su secretismo y reserva, que se muestra confiado, incluso un poco presumido, al hablar sobre el futuro de su empresa. En entrevista exclusiva con la BBC en Londres, el fundador y dueño de Huawei subrayó que de ninguna manera Estados Unidos podrá aplastar la compañía. A finales de enero, las autoridades estadounidenses presentaron cargos penales contra Huawei y Meng Wanzhou, hija de Ren y directora financiera de la empresa, que incluyen lavado de dinero, fraude bancario y robo de secretos comerciales. Huawei niega las acusaciones. Ren restó importancia a la presión de Estados Unidos. De ninguna manera Estados Unidos podrá aplastarnos, fue lo que dijo. El mundo no nos puede dejar porque somos más avanzados. Ren admitió que la potencial pérdida del negocio puede tener un impacto significativo en su empresa. Si Estados Unidos persuade a más países para que temporalmente no usen nuestros servicios, podemos reducir un poco la actividad, hacernos más pequeños, fue lo que indicó. La semana pasada, el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, recomendó a sus socios internacionales que no usen la tecnología de Huawei. Pompeo advirtió que si lo hacen, para Washington será más difícil asociarse con ellos. Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos ya han prohibido o bloqueado a Huawei para que no suministre equipamiento para sus futuras redes móviles de quinta generación 5G, mientras Canadá está revisando si los productos de la compañía suponen una seria amenaza de seguridad. En información deportiva, Copa Oro podría desaparecer, habría Copa América conjunta. La Copa de Oro, torneo de la CONCACAF con 28 años de historia, podría ver su fin en la edición del 2021 para dar paso a un torneo continental tipo Copa América, en el cual se combinaría con equipos de esta zona y la Confederación Sudamericana de Fútbol, la CONMEBOL. Carlos Cordeiro, presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, reveló que en el último año han existido pláticas entre ambas confederaciones con el objetivo de realizar una Copa América combinada, lo que llevaría a la desaparición de la competencia que inició en 1990. La Copa de Oro solo está legislada para este año y el 2021, por lo que podría continuar, pero puede que no suceda. Ha habido conversaciones con el último año entre CONMEBOL y CONCACAF sobre una especie de Copa América combinada, pero no han podido llegar a un acuerdo al respecto, fue lo que señaló en entrevista a The Athletic. En la misma entrevista, el directivo informó que es un hecho que la Copa Confederaciones, competencia que se juega un año antes del Mundial, sí será eliminada, dejando en su lugar las eliminatorias mundialistas intercontinentales, en las que se buscarán los últimos boletos para retener a los 48 participantes de la Copa del Mundo. La edición del 2019 de la Copa Oro se realizará el 15 de junio al 7 de julio en 14 ciudades de Estados Unidos y una más en San José, Costa Rica, que será sede alterna con el Estadio Nacional en la capital, San José. Y en el Paris Saint-Germain, Marco Verratti cerca de una renovación millonaria. Marco Verratti estaría cerca de renovar su contrato con el Paris Saint-Germain y lo haría convirtiéndose en uno de los futbolistas mejores pagados de la plantilla. El italiano es pieza fundamental en el mediocampo del líder francés y la directiva quiere evitar su fuga. El portal francés Paris United, uno de los más allegados al PSG, asegura que Marco Verratti y el conjunto parisino han llegado a un acuerdo para renovar el contrato del mediocampista, que vence el 30 de junio del 2021 y lo extendería hasta el 2024. La información señalada que el italiano pasará a cobrar 10 millones de euros por campaña. Verratti quedaría por debajo de Neymar, Edinson Cavani, Kylian Mbappé, Thiago Silva y Ángel Di María. La renovación del contrato de Marco Verratti con el Paris Saint-Germain podría hacerse oficial en las próximas semanas. El italiano es uno de los futbolistas consentidos de Nasser Al-Khelaifi, quien ha mantenido el mediocampista en el club a pesar del interés de clubes como el Barcelona. Ocho de la mañana con 59 minutos, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit y Pato. No te lo pierdas, ellos te traerán todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya casi comenzamos el tema del día, pero antes les tengo una información muy interesante acerca de las curiosas reacciones inconscientes que se producen en nuestro cerebro al mirar a los ojos a otra persona. Me imagino que a ti te ha pasado, de repente estás en un lugar, alguien te ve, tú lo ves, se ven y parece como una escena de película, ¿no? En la que todo desaparece y nada más están observando, ¿no? Y bueno, ese contacto visual puede ser no tan agradable o no tan emocionante, puede ser muy emocionante, ¿no? Depende de la situación en la que te encuentres, si eres soltero, si eres soltera, si la persona que estás viendo te gusta, si no, o sea, qué sé yo, depende del contacto visual, o sea, de la persona que estés obviamente observando, valga la redundancia. Bueno, pues depende de eso, es como te vas a sentir, si te sientes bien o mal, ¿no? Pero el contacto visual cambia lo que pensamos sobre la persona que nos mira. Por ejemplo, eso es lo que nos cuentan nuestros ojos. Un hallazgo recurrente es que los ojos que nos miran atraen y retienen nuestra atención, lo que nos hace menos conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por eso es que dicen que sí se vuelve como gris, como una película, ¿no? Además de sostener la mirada de alguien, involucra una serie de procesos cerebrales, ya que nos damos cuenta de que nos estamos relacionando con la mente de esa persona. En consecuencia, nos hace ser más conscientes de la existencia de la otra persona, de que tiene una mente y una perspectiva propia, lo que a su vez nos hace más conscientes de nosotros mismos. Por eso también es cuando dicen que es tu espejo, ¿no? Puede que hayas notado algunos efectos con especial intensidad. Si alguna vez aguantaste la mirada, por ejemplo, de un mono o de un simio, pues puedes conectarte, ¿no? Al estar observando a un mono. Y bueno, lo que les quería decir, porque es una información muy, muy, muy extensa esta, pero se la voy a resumir rápidamente. Cuando tú estás observando a un mono fijo a los ojos, a un simio, como yo les decía, en un zoológico, es casi imposible no rendirse a la sensación de que son seres conscientes, de que te están juzgando cuando te están viendo y te están examinando. Yo creo que no nada más con un simio, ves a un perrito o a un gato a los ojos fijamente y puedes conectarte, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué me está analizando este perrito o este gatito, ¿no? Entonces, de hecho, se ha demostrado que incluso mirar un retrato que parece que nos mira, por ejemplo, las fotos que toman muy profesionalmente para que no sepas si estás a la derecha, parece que te está mirando, si estás a la izquierda igual, parece que te va siguiendo, pues ese tipo de retratos, por ejemplo, nos mira, activa la franja de actividad cerebral relacionada con la cognición social, o sea, lo que quiere decir que en el hecho de pensar en nosotros mismos y en las otras personas, pues es cuando nos ponemos más atentos a estar conscientes de la persona que tenemos al frente. Y también se realizó un estudio reciente por investigadores japoneses. Los voluntarios tenían que mirar en ese estudio un video en el que aparecía una cara mientras completaban un juego de palabras en el que había que relacionar verbos con nombres. ¿Cómo la ven? Bueno, por ejemplo, si escuchaban la palabra, vamos a ponerle leche, la respuesta adecuada sería, por ejemplo, beber, ¿no? O tal vez un vaso. Pues bien, los voluntarios tuvieron mucha dificultad con el juego de palabras en los nombres más complicados cuando la cara del video parecía establecer contacto visual con ellos. No es lo mismo que una que estén poniendo un video en la que la persona no esté mirando hacia el frente a una persona que te está viendo hacia el frente. Los voluntarios tuvieron mucha más dificultad con el juego de las palabras cuando pues lo estaban volteando a ver. Y los investigadores creen que este efecto se produce por el contacto visual, aunque sea con un extraño en un video. Es algo tan intenso que dice que merma nuestras reservas cognitivas. Pues hay que ponerlo en práctica, ¿no? Ahorita pónganse a ver los ojos. Lo que yo sí he hecho es ese ejercicio, ¿no? De que, no sé si ustedes lo hacían cuando eran niños, que volteaban a ver a sus compañeros o a su amiga y perdía, ¿no? El que cerraba los ojos, ¿no? Te pones a ver fijamente y el primero que parpadeaba, pues es la persona que perdía en ese momento. Y bueno, es posible que sin darte cuenta hayas interrumpido el contacto visual con otra persona para concentrarte mejor en lo que está diciendo o lo que está pensando. Algunos psicólogos incluso recomiendan mirar hacia otro lado como estrategia para ayudar a los niños pequeños a responder las preguntas. Además de saturar socialmente nuestros cerebros, la investigación también muestra que el contacto visual moldea la percepción que tenemos de la persona que nos mira. Por ejemplo, generalmente percibimos que las personas con más tendencia a establecer contacto visual pues son más inteligentes, ¿no? Más conscientes y sinceras, al menos en las culturas occidentales. Y es más probable que creamos lo que dicen. Pero pues en realidad, ¿no? Yo he conocido a muchas personas muy inteligentes y que tienen como que ese... ¿cómo se le dice? ¿Estereotipo? No. Bueno, las personas que yo he conocido que son muy, muy inteligentes, casi no te ven a los ojos, se voltean. Entonces, no sé. Eso es mi experiencia, lo que yo he notado, ¿no? Pero hay personas que confían más en la gente que te está viendo de frente. Y bueno, pues es verdad también que un exceso de contacto visual puede hacernos sentir incómodo. De hecho, las personas que miran fijamente durante mucho tiempo pueden parecer espeluznantes, ¿no? Eso también, o sea, asusta cuando la persona te ve bastante y abre los ojos y ya parece como si te quisieran hacer algo, ¿no? Entonces depende también pues de la percepción. Todos estos estudios sugieren que hay mucha verdad en el viejo dicho que reza que los ojos son la ventana del alma. Y de hecho hay algo increíblemente poderoso en el hecho de mirar profundamente a los ojos a otra persona. Dicen que los ojos son la única parte de nuestro cerebro que está directamente expuesto al mundo. Cuando miras a otra persona a los ojos, piensa, quizás sea lo más cerca que esté de que se toquen los cerebros o las almas. Si prefieres ser más poético en estas cosas, pues nada, dada esta intensa intimidad, pues tal vez no sea de extrañar que si atenúa las luces y mantiene la mirada a otra persona durante 10 minutos sin parar, verá que suceden cosas extrañas, más extrañas de lo que haya experimentado jamás. ¿Cómo la ven? Pues hay que ver para creer, ¿no? Y bueno, con esto finalizo esta información. Esas fueron las curiosidades, ¿no? Que suceden en nuestra expresión ocular cuando pues empezamos a ver fijamente a los ojos a las otras personas. Son las reacciones inconscientes que se producen más que nada en nuestro cerebro, ¿no? Al mirar a otra persona a los ojos. Y bueno, ya llegó el momento de hablar acerca del tema del día, así que nos vamos con el tema del día de hoy. Hoy nos vamos a ir hasta el capítulo número 2, casi al principio del libro. Y nos vamos a ir al apartado número 5, donde nos habla sobre la función del obrador de milagros. Hoy estamos en el repaso del día 88, llevamos repasando el libro de Un Curso de Milagros, días totales, 202, es el segundo repaso en el que estamos, y nos vamos a ir al capítulo 2, apartado número 5, la función del obrador de milagros. Ya saben la dinámica, les leo y posteriormente una pequeña explicación. La función del obrador de milagros. Antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. De lo contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia que de por sí ya es muy prevaleciente. Esta percepción errónea procede a su vez de la creencia de que el daño puede limitarse solo al cuerpo. Ello se debe al miedo subyacente de que la mente puede hacerse daño a sí misma. Ninguno de esos errores es significativo, ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen. Este reconocimiento es un recurso protector mucho más eficaz que cualquier forma de confusión de niveles, porque introduce la corrección al nivel de error. Es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. Para ampliar algo que ya se mencionó anteriormente, el espíritu ya es perfecto y por lo tanto no requiere corrección. El cuerpo no existe, excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Este recurso de aprendizaje de por sí no comete errores porque no puede crear. Es obvio, pues, que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creativa que realmente tiene sentido. La magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Los medicamentos físicos son una forma de hechizo, pero si tienes miedo de usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo. El hecho mismo de que tengas miedo hace que tu mente sea vulnerable a crear falsamente. Es probable, por lo tanto, que no entiendas correctamente cualquier curación que pudiera producirse. Y puesto que el egocentrismo va normalmente acompañado de miedo, tal vez no puedas aceptar la verdadera fuente de la curación. En tal caso, es menos arriesgado depender temporalmente de artificios curativos físicos, ya que no puedes percibirlos erróneamente como tus propias creaciones. Mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagros. He dicho ya que los milagros son expresiones de una orientación milagrosa, y una orientación milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. Los que poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente del que obra milagros ni del que los recibe. En cuanto a qué medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que él que los ha de recibir goce de una mentalidad recta. De hecho, su propósito es restituirle su mente recta. Es esencial, no obstante, que el obrador de milagros esté en su mente recta, aunque sea brevemente, o de lo contrario será incapaz de restablecer la mentalidad recta en otros. El sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu estado de preparación, pero mantengas firme confianza en el mío. Si tus inclinaciones a obrar milagros no están funcionando debidamente, es siempre porque el miedo se ha infiltrado en tu mentalidad recta y la ha invertido. toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarte a aceptar la expiación para ti mismo. Si la aceptases, estarías en una posición desde la que podrías reconocer que los que tienen necesidad de curación son simplemente aquellos que aún no se les han dado cuenta de que la mentalidad recta es en sí la curación. La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Esto significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores. Una vez que hayas aceptado esto, tu mente podrá solamente sanar. Al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir de nuevo sus poderes estrictamente constructivos, te colocas en una posición desde la que puedes eliminar la confusión de niveles en otros. El mensaje que entonces les comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas y de que sus creaciones falsas no pueden hacerles daño. Al afirmar esto, liberas a la mente de la tendencia a exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje y la restituyes a su verdadero papel de estudiante. Debe subrayarse nuevamente que al cuerpo le resulta tan imposible aprender como crear. En cuanto que el recurso de aprendizaje se deja llevar simplemente por el estudiante, más si se le dota falsamente, de iniciativa propia. Se convierte en una seria obstrucción para el mismo aprendizaje que debería facilitar. Solo la mente es capaz de la iluminación. El espíritu ya está iluminado y el cuerpo de por sí es demasiado denso. La mente, sin embargo, puede hacer llegar su iluminación hasta el cuerpo al reconocer que éste no es el estudiante y que por lo tanto no tiene la capacidad de aprender. Es muy fácil, no obstante, poner al cuerpo en armonía con la mente una vez que ésta ha aprendido a mirar más allá de él hacia la luz. El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. Esto frecuentemente entraña temor, ya que tienes miedo de lo que tu visión espiritual te mostraría. Anteriormente dije que el Espíritu Santo no puede ver errores y que solo puede mirar más allá de ellos hacia la defensa de la expiación. No cabe duda de que esto puede producir incomodidad, mas la incomodidad no es el resultado final de la percepción. Cuando se le permite al Espíritu Santo contemplar la profanación del altar, él mira de inmediato también hacia la expiación. Nada que él perciba como producir miedo. Todo lo que resulta de la conciencia espiritual simplemente se canaliza hacia la corrección. La incomodidad se manifiesta únicamente para traer a la conciencia la necesidad de corrección. El miedo a la curación surge en última instancia de no estar uno completamente dispuesto a aceptar que la curación es necesaria. Lo que el ojo físico ve no es correctivo, ni tampoco es posible corregir el error mediante ningún medio físicamente visible. Mientras creas en lo que tu visión física te muestra, tus intentos de corregir procederán de un falso asesoramiento. La verdadera visión queda nublada porque te resulta intolerable ver a tu propio altar profanado. Mas como el altar ha sido profanado, tu estado se torna doblemente peligroso, a menos que percibas que así ha sido. Curar es una habilidad que se desarrolló después de la separación, antes de la cual era innecesaria. Es temporal, al igual que todos los aspectos de la creencia en el tiempo y en el espacio. Mientras el tiempo continúe, no obstante, la curación seguirá siendo necesaria como medio de protección. Eso se debe a que la curación se basa en la caridad, y la caridad es una forma de percibir la perfección en otro, aun cuando no puedas percibirla en ti mismo. La mayoría de los conceptos más elevados que ahora eres capaz de concebir dependen del tiempo. La caridad, en realidad, no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo abarcador, el cual está mucho más allá de cualquier forma de caridad que te hayas podido imaginar hasta ahora. La caridad es esencial para la mentalidad recta, aún en la pequeña medida en que ahora puedas alcanzarla. La caridad es una manera de ver a otro como si ya hubiese llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. Puesto que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él, pues de otro modo no tendría necesidad de caridad. La caridad que se le concede es a la vez una confirmación de que necesita ayuda, así como el reconocimiento de que la aceptará. Estas dos percepciones denotan claramente su dependencia del tiempo, haciendo patente el hecho de que la caridad opera todavía dentro de las limitaciones de este mundo. Dije anteriormente que solo la revelación trasciende el tiempo. El milagro, al ser una expresión de caridad, tan solo puede acortarlo. Hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Esta es la función del obrador de milagros. Normalmente nos dicen, ¿no?, que el espíritu no necesita curación. El espíritu está completamente en paz. Nuestra mente es la que, pues, probablemente necesite nuestra curación, ¿no? Si tenemos los problemas, los miedos, y si estamos, pues, siempre pensando en lo temporal, pues es obvio que necesitamos volver a sanar nuestra mente. Cuando sanas tu mente, por ende, le manda esa curación o ese milagro de sanación a tu cuerpo, en dado caso de que estés enfermo físicamente. El cuerpo no tiene la capacidad para enfermar, o sea, no tiene la manera en decir, hoy me voy a enfermar de gripe, hoy me voy a enfermar de la panza, hoy me voy a enfermar. O sea, es nuestra mente la que está en conflicto, es nuestra mente la que no está en paz. Y por ende, pues enfermamos nuestro cuerpo sin darnos cuenta de dónde proceden ciertas enfermedades. Eso es con respecto a la enfermedad física, ¿no? Si nosotros tenemos nuestra mente en paz, nuestra mente recta, o sea, que no estamos enfocando nuevamente en lo que tenemos que hacer, o sea, porque todas nuestras preocupaciones están en otro momento, no están en este momento en sí, en este instante. No hay un problema en este instante. Entonces, si estamos en otro momento, pues simplemente estamos viajando en el tiempo, ¿no? Viajar en el tiempo, pues, ¿a dónde nos lleva? A perdernos nada más de este momento, a perdernos de la función de Dios, a perdernos, obviamente, todos los milagros. Como nos decía al principio de este apartado, antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. Un sanador confía en su propio estado de preparación. En su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Muchas veces pensamos que ya estamos en un nivel de conciencia elevado, o pensamos que llevamos mucha preparación, tal vez porque hemos leído este libro, o porque tal vez has leído otro libro, o porque has hecho meditación. Cada vez que hacemos presente nuestro ego, pues ahí es donde nos da un claro ejemplo, ¿no?, de que no estamos comprendiendo el significado de lo que es la realidad, de lo que Dios nos está enseñando. Tenemos que ser humildes en palabras que podamos comprender, ¿no? La humildad es un claro ejemplo de decir, ok, pues realmente sé que no sé nada, ¿no? Como decían. Tenemos que, pues, volver a la realidad y no juzgar, no creernos más porque tal vez pensamos que sabemos más. Puede haber gente que no ha leído este libro, que no medita y que vive realmente en conciencia pura. Esas personas, que habrá pocas, que hay pocas y que todos queremos llegar a ese nivel, ¿no? Pero si nosotros nos dejamos llevar nuevamente por el ego, por creernos que ya lo sabemos todos, pues no vamos a aprender, vamos a quedarnos donde mismo. Entonces vamos a recordar que nuestro espíritu está completo, está perfecto, no necesita curación, y que por ende podemos recordarlo con nuestra mente y con nuestros pensamientos, y por ende ser completos, ¿no? Estar en completa paz, en completa armonía, porque sabemos que el espíritu es lo importante y es lo que manda señal a nuestra mente, y nuestra mente a nuestro cuerpo, y nuestra mente a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a todas las personas que están a nuestro alrededor, a todas las experiencias que estamos viviendo. Entonces vamos a hacer ese reflejo de luz en nuestro espíritu, vamos a cumplir con la función de que se nos ha encomendado de ser el obrador de milagros. No necesitas que la otra persona te comprenda para generar o para manifestar un milagro en ella. Simplemente otórgasela, no se lo necesitas decir, y vas a ver que vas a restituir, ¿no? Ya sea por una enfermedad, o ya sea porque te llevas mal con esa persona, se va a restituir ese amor, porque el espíritu lo puede todo y Dios lo puede todo. Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente a la lección. Hoy nos toca la lección número 88, y los ejercicios de práctica son los 75 y el 76. La primera es: la luz ha llegado, y la segunda: no me gobiernan otras leyes que las de Dios. La luz ha llegado. Al elegir la salvación en lugar del ataque, estoy simplemente eligiendo reconocer lo que ya está ahí. La salvación es una decisión que ya se tomó. El ataque y los resentimientos no existen como opciones. Por eso es por lo que siempre elijo entre la verdad y la ilusión, entre lo que está ahí y lo que no está ahí. La luz ha llegado. Solamente puedo elegir la luz porque no hay otra alternativa. La luz ha reemplazado a la oscuridad, y la oscuridad ha desaparecido. Las siguientes variaciones pueden ser útiles para las aplicaciones concretas de esta idea. Esto no puede mostrarme la oscuridad, pues la luz ha llegado. Tu luz, puedes decir el nombre de la persona, es lo único que quiero ver. Tu luz es lo único que quiero ver. No quiero ver en esto más que lo que hay ahí. No quiero ver en esto más que lo que hay ahí. Y la siguiente: no me gobiernan otras leyes que las de Dios. He aquí la perfecta declaración de mi libertad. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. La tentación de inventar otras leyes y de permitir que me subyuguen me acecha constantemente. Sufro únicamente porque creo en ellas, pero en realidad no me afectan en absoluto. Estoy perfectamente a salvo de los efectos de cualquier ley, excepto las de Dios. Y las suyas son las leyes de la libertad. Para las aplicaciones concretas de esta idea, las siguientes variables pueden resultar útiles. Mi percepción de esto me muestra que creo en leyes que no existen. Veo únicamente las leyes de Dios operando en esto. Permítaseme dejar que sean las leyes de Dios las que operen en esto y no las mías. Y bueno, con esto finalizamos estos dos ejercicios. Están muy bonitos. Hay que recordar que la luz ha llegado, y por ende no nos puede mostrar la oscuridad, porque aquí está la luz. No puede haber ataque. Constantemente pues estamos debatiendo, ¿no? Estamos debatiendo nuestros puntos de vista. Inclusive no se lo necesitas decir a alguna persona, simplemente con que ya debatas en tu mente. Eso quiere decir que no estamos viendo la luz, que estamos viendo el ataque, ¿no? Estamos viendo los resentimientos. Y el ataque y los resentimientos realmente no existen como opciones cuando está la luz. Por eso siempre tenemos que elegir entre la verdad y la ilusión, quedarnos con la verdad. Porque entre lo que está ahí y lo que no está ahí, pues nos tenemos que ir nuevamente a tomar la decisión de que la luz ha llegado ahí. Vamos a reemplazar todo temor, todo miedo, toda preocupación, toda ansiedad, todo ataque por la luz de Dios, porque la luz ha llegado. Y literal, ahorita en estos momentos se puede sentir que llegó la luz. Y bueno, pues con esto a la siguiente lección, pues nos lleva, ¿no?, a recordarnos que no nos gobiernan otras leyes que no sean las de Dios. Las leyes de Dios son pura libertad, libertad de elegir, libertad de pensar, libertad de actuar, ¿no? Hasta la gente que está en prisión, pues no le pueden quitar la libertad de sus pensamientos, ¿verdad? Como se ha dicho, las personas filosóficas no te pueden quitar tu libertad de pensar. Entonces, tú tienes el poder en tu mente, tú tienes el poder entre elegir la luz y la oscuridad, entre la verdad y la fantasía, entre los miedos y la perfección. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. This invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con 3 minutos, ya regresamos y ya te tengo lista la recetita de belleza y de salud. Este remedio es para la alergia al tinte de pelo, las personas que se pintaron, se tiñeron el pelo o simplemente tuvieron alguna reacción en el cuero cabelludo y no necesariamente por un tinte, pero tuvieron la alergia. Pues este tipo de remedios les va a ayudar a combatirlas de manera natural. Lo que van a necesitar es aceite de coco o aceite de oliva, cualquiera de los dos que tengan. Vas a aplicar abundante aceitito, ya sea de uno o del otro, en la palma de la mano, y lo vas a aplicar sobre el cuero cabelludo, ok, o sea en el cráneo, por ahí lo vas a aplicar y te vas a dar pequeños masajes. Si se siente ardor o comezón por obviamente ya por la reacción alérgica, pues nada más le pasas con cuidado y lo puedes aplicar este remedio hasta 3 veces al día, y al final pues lavar tu cabello con un champú suave, y ambas sustancias son calmantes naturales para la piel, tanto el aceite de oliva como el aceite de coco. Ok, está muy sencillito, háganlo, aplíquenlo y así pues se les van a quitar el ardor que tengan en su cráneo, ¿no? A veces también por ciertos peinados, ciertos químicos que les ponen cuando van a algún evento, ¿no? Y van y las peinan y les ponen pues todo el spray, todas las cremas, todos los químicos, también les puede generar algún tipo de irritación al siguiente día. Entonces este es ideal también para esto, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Deja tus cargas. Deja tus cargas. Un conferencista hablaba sobre cómo tratar con la tensión de la vida. Levantó un vaso con agua y preguntó al auditorio: ¿cuánto creen ustedes que pesa este vaso con agua? Las respuestas variaron entre 20 y 500 gramos. Entonces el conferencista comentó: el peso del vaso del agua no importa. Depende de cuánto tiempo voy a sostenerlo. Si lo sostengo por un minuto, está todo bien. Si lo sostengo durante una hora, tendré un gran dolor en mi brazo. Si lo sostengo durante un día completo, tendrán que llamar una ambulancia. El peso es exactamente el mismo, pero cuanto más tiempo paso sosteniéndolo, más pesado se va poniendo. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Comenzamos a cargar sobre nuestros hombros odios, rencores,